outside. A su ritmo, ¿va? Gracias, gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por la experiencia. Solo un rezo por el universo, por siempre y para siempre, aquí y ahora, por siempre y para siempre, aquí y ahora. Exhalamos todo lo malo, todo lo no bueno que sintamos que está dentro de nosotros con el oxígeno. Si ahí nos quedamos. Cuando vayamos a respirar, apretamos nuestro primer chakra y mandamos toda esa energía.